está muy feliz al tenerte junto a mí y no dejarte ir. Que yo sienta muy feliz al tenerte junto a mí y no dejarte ir. Porque estás dentro de mí y no puedo yo apartarte ni un instante de mi lado. Porque estás dentro de mí y no puedo yo alejarme ni un momento de tu vida. Estás dentro de mí, porque siento como un tema, un poema, una hoguera que me quema. Porque yo he nacido así, y cuando quieras que yo vuelva, solo háblame.